Cortinas de humo. Reproducido con permiso. Copyright 1984 por Yate Chip. Contenido introducción 1. El dios Galleta 2. La mano de Roma 3. Inquisición en el siglo XX 4. La ramera del Apocalipsis 5. Otra Evangelio 6. Encubrimiento 7. El mundo del espectáculo 8. El ídolo caído 9. Traicionados 10. El hombre más rico de la tierra 11. El plan para una América católica. Conclusión PD. Introducción. Le saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está a punto de leer en este libro es realmente devastador. La información y los hechos que presentaremos cambiarán su vida. Sea paciente conmigo y, por favor, lea el libro hasta el final. Usted nunca será la misma persona. Al estudiar la Biblia, vemos que Satanás edificará una superiglesia falsa, la ramera de la cual habla el libro de Apocalipsis, capítulos 6, 13, 17, 18. Según la profecía bíblica, la ramera tendrá gran poder político, económico, militar y educativo, y perseguirá y matará a los verdaderos creyentes en Cristo. Siempre me preguntaba cómo Satanás lograría hacer esto sin que los cristianos se dieran cuenta y ofrecieran resistencia. Sin embargo, Satanás es el maestro del engaño, y he comprendido que él astutamente levanta cortinas de humo para que la identidad de la ramera quede oculta para la mayoría de los creyentes cristianos. Permítame explicar lo que quiero decir con cortinas de humo. En una guerra hay diferentes formas de atacar al enemigo. Una técnica es levantar cortinas de humo cuando se quiere invadir un territorio. El humo confunde a todos, de tal manera que no saben dónde está el enemigo. La otra técnica es crear una quinta columna cuando un país está a punto de caer. En ese caso, se envían agentes para desanimar al pueblo diciéndoles que no tienen esperanza, o por el contrario, que el enemigo no los atacará. En cierto sentido, ellos levantan sus propias cortinas de humo para crear confusión antes que ocurra el ataque. Creo que se acerca un ataque de parte de la ramera que se menciona en Apocalipsis. Creo que ella está levantando cortinas de humo, y que hay otros, dentro de la comunidad cristiana, que también están levantando cortinas de humo. En Chic Publications creemos que la ramera del Apocalipsis es la institución católica romana. Nuestra posición no es nueva. Durante la Reforma hubo hombres como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y muchos otros. Y luego los grandes predicadores como Moody, Finney, Spurgeon y otros, todos ellos creían lo mismo. Que el Vaticano era la ramera. No fue sino hasta tiempos recientes que las cosas cambiaron. Los jesuitas, en nuestros tiempos, influenciaron a la gente y comenzaron a levantar cortinas de humo a través de nuestros seminarios teológicos, y con esas cortinas, empezamos a ver a la ramera del Apocalipsis bajo una luz diferente. Ellos decían, lo de la ramera es algo que sucederá en el futuro. Oh, eso sucedió hace mucho tiempo. Lo hicieron para confundir a los cristianos. Hoy, muchos lo creen. Fueron engañados como yo lo fui la primera vez que escuché a algunas de esas personas. Fue una ingeniosa cortina de humo. Al principio me confundió, pero ahora veo a la ramera en toda su plenitud, y es alarmante. En este libro deseo mostrar algunas de las actividades que la ramera realizó en el pasado, lo que está haciendo ahora y cuál es su propósito final para el futuro. Al leer este mensaje, algunas personas se sentirán abrumadas, pero creo sinceramente que esta información debe darse a conocer. La gente debe saber lo que está sucediendo y cómo está trabajando Satanás para destruir la obra de Dios en estas horas finales. A través de los medios de comunicación, se ha realizado una campaña multimillonaria para convencer a la gente de que soy un editor anticatólico intolerante que fomenta el odio. Realmente han logrado convencer a la gente. La verdad, sin embargo, es que amo tanto a los católicos que estoy dispuesto a arriesgar mi vida y mi empresa para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo, a fin de sacarlos del sistema religioso falso al que están sirviendo. Sé lo que este sistema ha hecho en el pasado y lo que está planeando hacer en el futuro. Estoy seguro de que cuando termine este mensaje, usted comprenderá a qué me refiero. Pero, oremos antes de comenzar. Amado Padre Celestial y Señor, venimos ante ti y te damos gracias por el Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu obra consumada, por el terrible precio que pagaste por nuestros pecados, para que pudiéramos ser llevados al amado. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos con confianza al trono de gracia, y porque eres un Dios que escucha y responde las oraciones, porque nos proteges, nos amas y nos cuidas. En el nombre de Jesucristo atamos las fuerzas de las tinieblas que rodean a todo aquel que esté leyendo este libro, y pedimos que los ángeles de Dios los protejan contra los ataques de las fuerzas satánicas. Te pido que abras sus ojos espirituales y les des sabiduría para que puedan comprender. En el nombre de Jesucristo, ato en el lector todo espíritu de crítica o justicia propia. Señor, ayúdanos a quebrantarnos delante de ti cuando acudimos en busca de ayuda. Y Señor, oramos para que por la lectura de este libro, muchas personas sean salvadas, que comience a arder el fuego en el corazón de los cristianos, que puedan percibir quién es su enemigo, que sepan cómo está trabajando Satanás y que sepan cómo combatirlo. En el nombre de Jesucristo pedimos tu ayuda para ganar la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Padre, abre los ojos y los oídos de los que están leyendo este libro. Tócalos y permite que se den cuenta de lo que sucederá en este mundo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu servicio. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 1. El Dios Cayetá. Hay cristianos que están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchos creen que todo está bien. Todos se aman. Los cristianos, los mormones, los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes. Todos sirven al mismo Dios, pero en diferentes llenas. Si yo preguntara, ¿puede usted participar con los católicos en la cena del Señor? Ellos responderían. ¿Por qué no? Veamos si hay diferencias entre la misa y la cena del Señor. Pero, antes de seguir adelante, permítame explicar que al pan o galleta que se usa en la misa, la llaman hostia. Cuando en la misa la hostia es consagrada y ofrecida como sacrificio, se convierte en la Eucaristía. Trataré de explicar en forma sencilla aquello que constituye una de las grandes fuerzas motivadoras de la institución católica romana. Es la Eucaristía. Yo la llamo el Jesús Galletita. Sé que los católicos se ofenderán por esto, pero no puedo evitarlo. Los evangélicos tienen que darse cuenta de qué es lo que creen respecto a este tema. El círculo católico doble en sus leyes canónicas, la institución católica romana declara. Si alguno negara que el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente el Cristo entero, están contenidos verdadera, real y sustancialmente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, y dijera que Él está allí solo como signo o figura, que sea anatema. Anatema significa condenado, estar bajo maldición. Si alguno dijera que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no debe ser adorado en el Santo Sacramento de la Eucaristía, y que Él no debe ser presentado públicamente para ser adorado, y que los que le adoran son idólatras, que sea anatema. Juan Pablo II en el servicio de amor en ese momento, el sacerdote camina sosteniendo la galleta en alto, en la custodia, que luce como un sol resplandeciente, y la gente se acerca, la besa y la adora. Si algún protestante dijera, eso es idolatría, ese protestante será anatema. La Eucaristía en la custodia, es llevada en procesión. El círculo católico doble adoración perpetua, en el convento de la perpetua adoración, dos hermanas benedictinas se arrodillan ante el bendito sacramento expuesto en una custodia en la capilla del convento. Ya sea en el trabajo o en oración, las monjas dirigen sus vidas al Jesús que está presente en la Eucaristía. Para resumir, la institución católica romana enseña que usted debe creer que el pan u hostia consagrada en la misa, realmente se convierte en Jesucristo y se le debe adorar como Dios Todopoderoso. Por esta razón, en 1554, un sacerdote en Escocia podía pararse con la Eucaristía, el Jesús galletita, en la mano delante de una familia cristiana que estaba atada a postes, con ramas secas hasta la cintura. Él sostenía ese pedazo de pan delante de ellos y preguntaba si lo que tenía en la mano era realmente el cuerpo, sangre y deidad de Jesucristo. Cuando decían: "No, es solo un símbolo", el ayudante del sacerdote acercaba su antorcha encendida a las ramas y quemaba a aquellos que creían en la Biblia. Mientras las víctimas daban gritos de agonía, el sacerdote sostenía en alto su crucifijo y decía: "Todo esto es para la gloria de Dios". Hoy en día se sostiene firmemente, con la misma fuerza con que se sostuvo en la Edad Media, que cualquiera que ridiculice la hostia o diga que solo representa a Cristo, es condenado. El Concilio Vaticano II lo reafirmó. El Papa Juan XXIII dijo: "Acepto completamente todo lo que se decidió y declaró en el Concilio de Trento". Amados hermanos, esa ley canónica está en vigencia hoy. Capítulo 2: La mano de Roma. Este es un libro difícil de escribir. Muchos pensarán que nada es cierto. Sin embargo, creo que podemos probar nuestra posición, tanto histórica como bíblicamente. Ponga mucha atención en los documentos que citaremos. Verá cómo Satanás actúa y nos rodea con la intención de destruir el cristianismo bíblico. Creo que una de las razones por las que los protestantes de hoy son sumamente débiles es porque se ha encubierto la historia. Los libros se reescribieron. Solo bastan dos generaciones para que un hecho se olvide, en especial si no se habla de ello una y otra vez. Es lo que sucedió con el holocausto que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, los judíos están presionando para que las cadenas de televisión muestren constantemente películas sobre el holocausto, para que la gente recuerde lo que sucedió. Sin embargo, algunas cosas se encubrieron astutamente y quedaron en el olvido. La mayoría de los cristianos no saben nada acerca del legado que han recibido, y del alto precio que pagaron los que vivieron antes que nosotros y se opusieron firmemente al sistema católico romano. Muchos jóvenes no tienen idea alguna de lo que es una inquisición. Esta surge cuando una fuerza religiosa actúa con tal poder, falsedad y crueldad que destruye todo lo que se pone en su camino. Satanás ha insensibilizado nuestros oídos y pensamientos respecto a los crímenes del pasado, y los norteamericanos no podemos creer que algo así pueda suceder en nuestro país. ¿Sería posible? Los cristianos de hoy son como pequeñas hojas de césped que crecen a la luz del sol, y una gran cortadora viene directamente hacia ella y está cantando himnos. Es la institución católica romana. Estas palabras son duras, pero tiene que recordar que los católicos romanos creen de todo corazón que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Creen que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo en la tierra. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Los jesuitas promueven este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el único camino que se debe seguir, y los que se oponen, son enemigos del Evangelio. Aquí hay algo interesante. Trudeau, el ex ministro de Canadá que siempre estuvo rodeado de jesuitas, estaba preparando un campamento de reclusión para civiles. Este es un nombre elegante para los campos de concentración. Puede verificarlo en un artículo publicado el 4 de marzo de 1982, en el periódico Toronto Sun, Sol de Toronto. Eso está solo al norte de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, se han encubierto muchos hechos históricos. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. De esa manera usted tendrá los hechos históricos para decidir si el Vaticano es o no es la gran ramera. Retrocedamos ahora a través de la historia y veamos lo que sucedió en Francia, en la masacre de San Bartolomé, y lo que más tarde sucedió en Irlanda. Luego recordaremos lo que sucedió en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. The New Book of Martyrs, el nuevo libro de los mártires, masacre de los protestantes en el día de San Bartolomé. El 22 de agosto de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Este debía ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia astutamente había arreglado el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, el máximo líder protestante. Hubo un gran banquete y mucha celebración. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza, y al mismo tiempo, a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales, y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles, hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. También mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río, hasta que este parecía una corriente de sangre. Su ira infernal era tal, que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París, la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas entonces. Muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. En 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaron actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana, muy temprano, los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia. Mataron a todos, desde niños hasta ancianos. Ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. Escena de la masacre irlandesa en 1642, cuando los papistas mataron cruelmente a 40.000 protestantes. En muchos casos, lo que menos temían era la muerte. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los árboles, y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselos a los perros como alimento. Lo que acaba de leer está documentado y son hechos históricos reales. Se encuentra en Book of Martyrs, Libro de los Mártires, de Foxe. Deseo que se dé cuenta de que estos dos asaltos criminales del Vaticano contra los cristianos de Francia e Irlanda, siguieron un plan similar. Antes de cada ataque, hubo un tiempo de reconciliación, cuando los católicos romanos actuaban amigables y cariñosos, y en ambos casos los cristianos sintieron un alivio tal que se confiaron, bajaron la guardia y dieron por sentado que el Vaticano había cambiado. Este fue su error fatal y les costó la vida.

Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros. Protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que las toquen, por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia. Hitler también estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1,500 años ha adoptado la Iglesia Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc., porque ella sabía cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la Iglesia y el Estado, y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristianidad. La foto de la página opuesta y las citas de arriba son del libro de Nazi Persecution of the Churches, La persecución nazi contra las iglesias, por J.S. Conway, pp. 25, 26, 162. Los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. Los tres firmaron concordatos con el Vaticano. Cuando la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes mientras se dirigía a atacar Rusia, Yugoslavia ya había sido ocupada por los nazis. Bison Picture Library, Joe Sunday Visitor, 29 de marzo de 1981. El Papa despreció a los miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa. A estos los llamaron serbios y en Yugoslavia los sentenciaron a la muerte. Solo les dieron una opción: convertirse al catolicismo, o morir. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué el Papa tenía tal aversión contra los ortodoxos rusos? Como dijimos en Los Padrinos, el Vaticano creó el Partido Comunista para destruir a uno de sus más grandes enemigos, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Sin embargo, los comunistas traicionaron al Papa y rehusaron destruir a los miembros de esa iglesia. Finalmente, el Papa Pío XII creó un plan para hacer lo que los comunistas no habían hecho: matar a todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa y a sus ministros. Veamos cómo lo llevaron a cabo. Stane Kukavica, un monje franciscano, a quien vemos también con el uniforme de la Ustasi. Los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Ustasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. Para entonces yo estaba en la secundaria. La ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos, destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros, incluyendo el de Abro Manhattan, Catholic Terror Today, El Terror Católico Hoy, de donde tomamos las siguientes citas. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger: la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte. Conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Ustasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. En abril de 1942, Ante Pavelić, jefe del Estado de Croacia de la Ustasi, rodeado del clero católico de Croacia. Él fue para Yugoslavia lo que Hitler fue para Alemania. Barra P. Los obispos y arzobispos de Croacia le dieron a la Ustasi apoyo total. En la foto, se ve a los obispos y arzobispos de Croacia con Ante Pavelić durante una de sus frecuentes conferencias con él. Monjas marchando junto con los legionarios nazis de Croacia, Ustasi. Pavelić entre monjas croatas. Pavelic las condecoró, vea las condecoraciones en el pecho, por sus heroicos actos con la Ustasi. Un miembro de Ustasi, con una sádica sonrisa en el rostro, corta con una hacha la cabeza de un hombre. Esta fotografía de miembros de la Ustasi fue tomada en Bosnia, en 1943, antes que ejecutaran a su víctima. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte. Conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Ustasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. Además de los asesinatos masivos, realizaban la masacre de individuos, mayormente en los distritos rurales. La Ustasi frecuentemente usaba las armas más primitivas, tales como horcas, palas, martillos y serruchos, para torturar a sus víctimas antes de matarlas. Les quebraban las piernas, les arrancaban la piel y la barba, los cegaban cortándoles los ojos con cuchillos e inclusive arrancándoles los ojos de sus cuencas. Esta información está documentada con fotografías y el testimonio bajo juramento de los sobrevivientes. Un sacerdote llamado Iván Rabuz constantemente incitaba a la matanza de todos los serbios, incluyendo a los niños, para que así no quedaran ni siquiera los descendientes de las bestias. No perdonaban ni a mujeres ni a niños. Citaremos solo un caso. En las aldeas entre Blasenica y Kladanj, las tropas nazis ocupantes descubrieron a niños que la Ustasi había atravesado con estacas. Sus pequeños miembros se veían retorcidos por el dolor. Los sacerdotes católicos apoyaban la matanza de niños. Un sacerdote católico llamado Jurid dijo: «Hoy ya no es pecado matar a un niño de 7 años, si ese niño se opone a nuestro movimiento de la Ustasi». El monje franciscano Miroslav Filipovic, a la izquierda, con sotana de sacerdote. A la derecha, con el uniforme de la Ustasi. Filipovic fue el comandante del campo de concentración de Jasenovac. El campo de concentración de Jasenovac se distinguió por el número de prisioneros ortodoxos. De estos, mataron a 12,000 a sangre fría. Cuerpos de niños que murieron de inanición en el campo de concentración de Jasenovac. Miembros de la Ustasi llevan la cabeza de un sacerdote ortodoxo serbio. En Dubrovnik, Dalmacia, unos soldados fascistas tenían fotografías de un miembro de la Ustasi que usaba 2 collares. Uno era de ojos sacados de sus cuencas y el otro de lenguas arrancadas de serbios ortodoxos asesinados. Las peores atrocidades, aunque parezca extraño, las ejecutaron los miembros de la inteligencia. El caso de Peter Brzica es, sin duda, uno de los más increíbles en esta categoría. Peter Brzica asistió al Colegio Franciscano de Siroki, Brzeg, en Herzegovina. Fue estudiante de leyes y miembro de la Organización Católica de los Cruzados. La noche del 29 de agosto de 1942, en el campo de concentración de Jasenovac, se dio la orden de llevar a cabo ejecuciones. Se hicieron apuestas sobre quién podría matar al mayor número de detenidos. Con un afilado cuchillo de carnicero, Peter Brzica cortó el cuello de 1,360 prisioneros. Después de proclamarlo como el ganador de la competencia, lo eligieron rey de los cortacuellos. Sus premios fueron un reloj de oro, una vajilla de plata, un lechón asado y vino. Las atrocidades cometidas por la Ustasi iban más allá de la tortura física. Sus víctimas también eran torturadas emocionalmente. Un ejemplo de esa brutalidad sin precedentes está registrado en los testimonios bajo juramento de varios testigos en relación al siguiente incidente. En Nevesinje, la Ustasi arrestó a toda una familia serbia, formada por el padre, la madre y 4 hijos. La madre y los hijos fueron separados del padre. Durante 7 días no les dieron nada de comer ni beber. Luego, a la madre y a los hijos les dieron un buen trozo de carne asada y mucha agua. Puesto que tenían tanta hambre, se comieron toda la carne. Después que terminaron de comer, los de la Eustasi les dijeron que habían comido carne de su padre. Esto sucedió en el siglo XX. Es un ejemplo de la ira incontrolable del Vaticano. En cierta ocasión leí. Cuando Roma está en la minoría, es tan tierna como un cordero. Cuando está en igualdad de posiciones, es tan astuta como un zorro. Y cuando está en la mayoría, es tan feroz como un tigre. Creo que esta es una descripción exacta del catolicismo romano. Capítulo 4. La ramera del Apocalipsis. ¿Cree usted que el monstruo del que estamos hablando es simplemente una iglesia rebelde o apóstata, como dicen muchos líderes cristianos, o cree que es la ramera del Apocalipsis? Veamos las escrituras para comprobarlo. Apocalipsis 17, 1 dice: Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En la Biblia, la referencia a muchas aguas significa multitud de personas. Hoy el Vaticano se jacta de tener más de 1.000 millones de seguidores. El pasaje luego dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, v. 2. Si hacemos un repaso de la historia, nos damos cuenta de que casi todos los reyes tuvieron lazos políticos, económicos o religiosos con el Vaticano, comenzando desde Constantino el Grande, quien fue realmente el primer papa y presidió el primer concilio. Constantino nunca tuvo la experiencia de la salvación, esa fue otra cortina de humo. Hoy, la mayoría de las naciones tienen representantes diplomáticos en el Vaticano. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 9:2. Acabamos de ver la furia manifestada en la Segunda Guerra Mundial y que fue preparada por los jesuitas. La Biblia continúa diciendo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. V. 4. Estos son los colores oficiales del Vaticano. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Sabía usted que el Vaticano es la organización más rica sobre la faz de la Tierra? Más adelante trataremos este tema en forma más detallada. La Biblia luego dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. V. 5. ¿De dónde vino el catolicismo? Si investiga un poco, encontrará que vino de los antiguos misterios babilónicos, los que se remontan a Nimrod y Semiramis. Solo se cambiaron los nombres para darle la apariencia de una organización cristiana. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Me permite mencionar algunas abominaciones que vinieron de Roma? Entre ellas está el partido nazi que estaba formado por jesuitas y otros católicos de alta posición jerárquica. Luego está el partido comunista, otro producto o rama de la madre de las rameras. Vea estos nombres. Marx, Engels, Stalin, Lenin y Fidel Castro. Todos fueron entrenados y dirigidos por jesuitas. Por tanto, eran hijos de la iglesia. Estos son solo algunos, sin mencionar algunas sectas espiritistas como el vudú. En la creencia vudú declaran que, junto con su religión de posesión demoníaca, creen en la Santa Iglesia Católica Romana. La Biblia dice después, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La institución católica romana, solo durante la Inquisición española, torturó, mutiló y mató a 68 millones de personas, y muchos eran cristianos que creían en la Biblia. The New Book of Martyrs, el nuevo libro de los mártires, una representación de las tortugas que se usaron en la Inquisición. ¿Quién cree usted que es la ramera del Apocalipsis? ¿Es algo que vendrá en el futuro, o estamos ahora sujetos a ella? Es obvio que la institución católica romana es la ramera del Apocalipsis, y a Dios le desagrada. Él desea que su pueblo salga de allí para que su amor se manifieste. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. A fines de la Alta Edad Media, cuando los papas controlaban Europa con crueldad, Dios levantó a hombres y mujeres cristianos que conocían la Biblia y proclamaron en voz alta que la mortal institución católica romana es la ramera del Apocalipsis. Capítulo 5. Otro evangelio. Como cristiano, ¿qué debo hacer en cuanto a la ramera del Apocalipsis? Se me acusa de no mostrar amor y ser muy duro al denunciar el catolicismo. ¿Es contrario a la Biblia lo que digo? Veamos. Doctrinalmente, el cristianismo bíblico y el catolicismo romano están tan separados como el este del oeste. Uno se basa en la Biblia y el otro en las tradiciones de hombres. Entonces, ¿cómo podríamos caminar juntos sin transigir en nuestras convicciones? Es imposible. Muchos protestantes y católicos carismáticos afirman que el Espíritu Santo los está uniendo. Pero, ¿es el Espíritu Santo de Dios? ¿O podría ser un espíritu diferente? ¿Están los católicos carismáticos alejándose de la ramera del Apocalipsis? ¿O están siendo usados para atraer a los protestantes a Roma? Algunos católicos carismáticos declaran que después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, tienen una relación más profunda con la Virgen María, pueden recitar el rosario en lenguas, y cosas por el estilo. Nada de esto se encuentra en la Biblia. Son inventos de hombres. En 2 Corintios 11, 2, 4 dice: porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les advierte aquí que no sigan a cualquiera que predique otro evangelio. En Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cómo podría Él guiar a alguien para que caiga aún más profundamente en el error? Es imposible. Ese es otro espíritu y no proviene de Dios. Satanás es el maestro del engaño, y este es su astuto juego religioso para conducir a los protestantes bajo el control de la ramera. ¿Ha cambiado Roma? Cuando la ramera del Apocalipsis elimine las misas y la veneración, o adoración, a María. Cuando se deshaga de sus rosarios y se arrepienta por declarar que María estuvo libre del pecado original, como lo estuvo Jesucristo. Cuando admita que inventó la idea del purgatorio. Y cuando los sacerdotes de Roma acepten el sacerdocio de todos los creyentes. Cuando la ramera del Apocalipsis haga todo eso, entonces creeré que está cambiando. Algunos dicen que ella ya está cambiando, pero solo está cambiando sus tácticas. ¿Cómo seduce a sus víctimas una prostituta o ramera? Proverbios 7, 6, 10 nos dice lo siguiente: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Luego lo sube V. 21, 22, 24, 27 dicen. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No lleves en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino a Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La Biblia dice que la madre de las rameras seducirá con su astucia a reyes y naciones, y que éstas han sido embriagadas. Es decir, están confundidas, desorientadas, inestables, por lo que ella fácilmente puede engañarlas y conquistarlas. Hoy, la ramera ha engañado y adulado a nuestros líderes cristianos para hacerles creer que ella es parte del verdadero cuerpo de Cristo, y que es simplemente una iglesia rebelde o apóstata. Rex 1. Habla con el Papa. Qué momento tan especial fue cuando al fin saludé personalmente al Papa Juan Pablo II. No hay duda de que había oído de nuestro ministerio. Compartí con él nuestra visión para los próximos 3 años. Y llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones de la tierra por medio de la televisión. Mientras hablábamos, me fui dando cuenta de que tenemos la misma misión. Edificar el cuerpo de Cristo. Exhortar a nuestros hermanos en el Señor. Ganar al mundo para el reino. Compartir el mensaje radiante que Cristo nos ha dado. Ustedes son amados. Me habría gustado que ustedes hubieran estado allí, a mi lado, mientras estaba con el Papa Juan Pablo II. Ese fue un momento de mucho significado en mi vida personal, en mi vida espiritual. Uno Rex Umbar, conocido evangelista de los EWA. De Answer, marzo de 1980. Me sorprendió mucho cuando se me acusó de dividir a los hermanos en Cristo. Los que lo hicieron, citaron el siguiente versículo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, que os apartéis de ellos. Pero, ¿por qué no incluyeron la parte central del versículo? ¿Acaso hay algo erróneo en esas palabras? Dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este versículo se encuentra en Romanos, 16, 17, el gran libro de la salvación por la fe y no por las obras. Dice que nos apartemos de aquellos que enseñan otra doctrina que no sea la salvación por la fe sola en Cristo. Es una advertencia contra las sectas. Una secta es todo aquello que nos aleja del sacrificio suficiente de Cristo en el Calvario. Es cierto que estoy causando una división, pero no entre los hermanos en Cristo. Debemos aclarar a cuál tipo de división nos referimos. No debemos crear división entre nuestros hermanos en Cristo, los que creen en el verdadero evangelio de la salvación por la fe, y solo por la fe. Pero la Biblia nos dice que debemos separarnos de aquellos que enseñan una doctrina falsa, otro evangelio. Es una división entre los salvos y los perdidos. En Mateo 10, 34, 39, Jesucristo dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino a espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará». Jesucristo está hablando de separación. Cualquiera que sea el costo, debemos permanecer fieles al Evangelio. Creo que las palabras de un apreciado hermano en Cristo nos ayudarán a ver las cosas desde una perspectiva correcta. Él dijo, «Puesto que vivimos en un tiempo cuando tanto atraen términos como amor y unidad, es muy difícil decir que estas palabras se sacaron de su contexto y que tienen un significado distinto al que creemos. Amor sin verdad es corrupción. Transigir es rechazar el Evangelio, y sin el Evangelio, no hay esperanza. Si tuviéramos que escoger entre unidad y verdad, la unidad debe someterse ante la verdad, porque es mucho mejor estar divididos por la verdad, que estar unidos en el error. Dios dice en su palabra que lo importante es la verdad, que debemos alejarnos de aquellos que no apoyan la verdad. Dios dice que debemos examinar todo con cuidado, aferrarnos a lo que es bueno y rechazar lo que es malo. ¿Nos atreveremos a rechazar lo que dice Dios, Algunos afirman que estamos a punto de llegar al final de la era protestante y que veremos el nacimiento de la superiglesia. Sin embargo, esa superiglesia siempre ha estado aquí. Como pueblo de Dios, debemos oponernos a ella y decirles a los católicos romanos que, en obediencia a Cristo, deben salir de allí. En Efesios 5, 11, la palabra de Dios nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender significa expresar desacuerdo con algo, reprender, desenmascarar. Respecto a la madre de todas las rameras, Apocalipsis 18, 6, 7 dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Ese es el único lugar en las Escrituras en que se nos dice que debemos pelear. Es nuestra responsabilidad. Ella ha traicionado al pueblo católico. Está destruyendo al protestantismo. Pero, por la gracia de Dios, le quitaremos a esa ramera las vestiduras de falsa religiosidad y dejaremos al descubierto sus sucias llagas infectadas, sus mentiras, sus crímenes, la sangre que hay en sus manos, y sus intenciones criminales contra el pueblo de Dios. Cuando la desenmascaremos y el pueblo católico y el mundo vean lo que ha hecho, huirán de ella y retornarán a Cristo. ¿En qué clase de guerra deben estar los cristianos? En una guerra espiritual. No tenemos que tomar armas de fuego y perseguir al pueblo católico. Debemos entender lo que esto implica. Nos encontramos en guerra espiritual por las almas de las personas. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La Biblia lo explica en Efesios 6. Si obedecemos y nos armamos para pelear la guerra espiritual, entonces saldremos victoriosos. Sin embargo, Cristo tiene que ir delante de nosotros. Hermano, estamos en una guerra espiritual. Permanezcamos en la ofensiva. No nos rindamos nunca. Satanás odia la oración. En el nombre de nuestro Señor, ejerzamos autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Ataquemos las puertas del infierno y Satanás retrocederá. Él nos hará daño solo si Dios le da la autoridad. Por eso él alardea, miente, amenaza, etc. Cualquiera que sea su técnica para confundirnos, si el Señor Jesucristo es ensalzado, Satanás es perjudicado. Y cuando terminemos, debemos tener valor para mantenernos firmes. Nosotros no podemos hacerlo solos, únicamente por medio de la gracia y poder de Dios. Cuando vayamos a la batalla, pidamos siempre al Señor que vaya delante de nosotros. ¿Estoy equivocado al desenmascarar a la ramera? No. Estoy obedeciendo la palabra de Dios. Tal vez nuestro punto de vista no sea el más aceptado, pero nuestro propósito no es agradar a las personas. Gálatas 1, 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Capítulo 6. Encubrimiento. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, habían motivos suficientes por los que el Vaticano debía sentirse avergonzado. El Papa Pío XII, después de haber armado la maquinaria de guerra nazi, vio que Hitler estaba perdiendo la batalla contra Rusia. Al darse cuenta de que su prestigio estaba en peligro, el Papa de inmediato se pasó al otro bando y el general Eisenhower lo salvó. El Papa Pío XII debería de haber comparecido ante los jueces en Nuremberg. Por sus crímenes de guerra, merecía la muerte. Sin embargo, el Vaticano usó toda su influencia y el Papa Pío XII salió libre de toda culpa. Mucha gente sabía que el Vaticano era responsable por la Segunda Guerra Mundial, por tanto era tiempo de hacer algo para mejorar su imagen. Había llegado el momento de levantar cortinas de humo. Se convocó el Concilio Vaticano II y la madre de todas las rameras se puso un nuevo maquillaje. Con las manos llenas de sangre se limpió la boca y dijo: «He cambiado. Ahora acepto a los protestantes. Ya no los llamaré herejes, sino hermanos separados». Pidió a los protestantes que olvidaran el pasado. Desde ese momento harían énfasis en el Evangelio del Amor. Era tiempo de sanidad. Tal como en Francia e Irlanda. ¿Recuerda? Catholic Twin Circle, 11 de octubre de 1981. Obispo Fulton J. Sheen. En las librerías evangélicas habían tantos libros que denunciaban a la ramera, que el Vaticano tuvo que crear un enemigo común para católicos y evangélicos, de manera que todos se unieran contra él. El obispo Fulton J. Sheen lanzó un ataque anticomunista y, tal como habían calculado, comenzaron a surgir un sinnúmero de ministerios anticomunistas para denunciar al monstruo de Moscú. La sociedad John Birch cobró fuerza, con ayuda de los jesuitas, porque contribuía al propósito de estos. Que la atención de los protestantes ya no estuviera enfocada en el Vaticano, sino en el comunismo. En ese tiempo, el senador McCarthy ganó popularidad. Las casas editoras dejaron de publicar libros que desenmascaraban a la ramera y dirigieron su atención al comunismo. Algunas casas publicadoras cristianas fueron compradas. Otras no quisieron declarar abiertamente su posición porque hubiera escandalizado a algunas personas. Por tanto, el Vaticano estaba logrando sus propósitos. Sus hombres, ubicados en denominaciones protestantes, fruncían el ceño al oír sermones anticatólicos y, en los Estados Unidos, influyeron para que no se practicara ese tipo de predicación. Estábamos en una guerra fría con Rusia. Hollywood, influenciado por un poderoso grupo católico, sacó al mercado películas como La canción de Bernadette y Siguiendo mi camino, y un sinnúmero de películas emocionantes que glorificaban la fe católica. Por otro lado, promovieron películas como El Mergantry, que mostraban evangelistas protestantes deshonestos. Por ejemplo, en la película Dragnet, el cristiano siempre llevaba una Biblia grande, y apareció sonriendo después de haber estrangulado a su abuela en el ático. Los sacerdotes, en cambio, siempre eran buenos, tal como se presenta en la popular serie de televisión llamada MASH. Como puede ver, psicológicamente tratan de influir en nosotros de muchas maneras. 50 años de cine arriba. Ingrid Bergman y Bing Crosby en Las campanas de Santa María, la secuela popular de Siguiendo mi camino. Izquierda. Bill Christopher, que hace el papel del padre Mulcahy, en la popular serie de televisión MASH. Our Sunday Visitor, abril 5 de 1981. Capítulo 7. El mundo del espectáculo. ¿Puedo hablar de la televisión cristiana? Creo que debo hacerlo. Veamos lo que ha pasado con las cadenas de televisión cristiana. Hace unos años estaba Jim Baker, en PTL Price Error. Ahora está en el Club 700 con Pat Robertson, y en la costa oeste de los Estados Unidos, los más conocidos son Paul y Hank Crouch con su TVN Trinity Broadcasting Network. Todos ellos tienen algo en común. En sus programas presentan a sacerdotes y monjas. He visto los programas de Paul y Han en el canal 40 de Los Ángeles, y a veces siento una profunda tristeza al ver a todos esos sacerdotes y monjas. Una vez escuché que Paul y Han decían: «No entiendo nada de la misa, pero es muy interesante. Dios nos advirtió que, como cristianos, no debemos tener relación alguna con las obras de las tinieblas». En su cadena de televisión patrocinan a un sacerdote. Su nombre es Manning. Con una expresión que inspira lástima, él se dirige a los protestantes y les pide dinero para patrocinar a misioneros católicos. Al enviar dinero a TVN para este sacerdote, los cristianos están privando de apoyo a sus propios pastores e iglesias. Y las abuelitas que le envían sus ofrendas de amor, solo están enriqueciendo más al Vaticano. Llegará el momento en que tendrán que dar cuenta por muchas cosas. Lo que vemos ahora es espectáculo cristiano. Hay un grupo de nuevas estrellas que entonan cancioncitas animadas e himnos alegres, tocan tambores, usan lentejuelas y nos dicen lo bueno que es Jesús. Durante horas y horas podemos ver a una variedad de predicadores y cantantes. Así, ¿quién desea leer la Biblia cuando se puede ver televisión cristiana? Para muchos, la televisión parece haber reemplazado a la palabra de Dios. Han fijado sus ojos en personas, en vez de recurrir a la Biblia para encontrar respuestas y estudiar la historia para entender lo que está pasando. Algunas personas sintonizan los canales cristianos como si fueran un amuleto. Creen que por tener el televisor encendido en un programa santo, Dios los bendecirá. Tengo un amigo cuyo padre es católico romano. Este señor va a misa, golpea a su esposa, blasfema constantemente y toma bebidas alcohólicas, pero mira programas cristianos todas las noches. Su casa está llena de crucifijos e imágenes de santos y la Virgen María. Sin embargo, toma hasta quedar totalmente borracho. Él se sienta con su cigarro y sus tragos, con los pies sobre una silla, y mira a Paul y Han. Después de ver a católicos en esa cadena de televisión, él está convencido de que va camino al cielo. Cuando su yerno trata de hablarle de Cristo, este hombre le muestra a los sonrientes sacerdotes y monjas que presentan en las estaciones cristianas de televisión, y dice: ¿Ves? Todos somos cristianos. Creo que la sangre de este hombre estará sobre las manos de esas personas. El Vaticano tiene un satélite y el Papa puede hablar a la vez a todos los católicos romanos sobre la faz de la Tierra. Si uno trata de mantener buenas relaciones con el Vaticano, sale perdiendo. Creo que en el futuro veremos que nuestros héroes de la televisión cristiana, juntamente con sus ministerios gigantes, serán desplazados uno por uno. Todos los grandes caerán por una u otra razón. Y el último héroe que se mantendrá con vida será su santidad en el Vaticano, y el mundo lo amará. En 2 Corintios 6, 14, 15, la Biblia dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y los versículos 17, 18 continúan diciendo: Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noticias Our Sunday Visitor Prepárate América, ya viene la televisión católica nacional por Carlos A. Savitskas. La idea de tener una cadena de televisión católica nacional ya no es solo un sueño. Dentro de la iglesia se está formando rápidamente una vasta cadena de telecomunicaciones, y los planificadores en los Estados Unidos dicen que entre los meses de septiembre y enero, unas 75 diócesis importantes estarán usando el satélite de comunicaciones Westar por medio de una serie de estaciones terrestres. No ha habido ningún problema con los planes técnicos, y en realidad estos están muy avanzados. Las 75 estaciones terrestres diocesanas que se calculan, llamadas downlinks, canales que envían información desde el satélite, recibirán vía satélite la mayor parte de su material para transmisión, desde uno o dos puntos de distribución de programas, llamadas uplinks, canales que transmiten desde la Tierra al satélite. Uno de esos uplinks estará sin duda en Nueva York. Si se construye otro, estará en la costa oeste, posiblemente en San Francisco o Los Ángeles. Los uplinks serán administrados por la cadena católica nacional de telecomunicaciones recientemente establecida. Y el satélite perteneciente a Western Union se arrendará, al principio, por 5 horas diarias, 5 días a la semana. Sin embargo, el próximo año se buscará tiempo adicional en el nuevo satélite del ARCA, y dentro de 2 o 3 años los planificadores esperan usar satélite las 24 horas del día. Desde el pasado mes de septiembre, la compañía de asesoría técnica, Satellite System Engineering, Ingeniería de Sistemas de Satélite, de Washington, después de Cristo, ha estado trabajando en las especificaciones de diseño de las estaciones terrestres, tanto los downlinks como los uplinks. También han estado evaluando ofertas para la construcción del sistema. Es el momento, microondas y material para programas de calidad, que el sistema busca ansiosamente. El éxito depende de la calidad de la programación. Si esta es buena, los costos se cubren solos. Por primera vez la iglesia estará compitiendo con estaciones de las cadenas para conseguir televidentes. Si la iglesia provee una buena alternativa con vídeos para el hogar, no habrá ningún problema. De acuerdo con el padre Michael J. Dempsey, sacerdote de Brooklyn que es director del proyecto del satélite, la magnitud del plan puede compararse fácilmente con la decisión que tomaron los obispos del siglo pasado, cuando acordaron desarrollar un sistema a fin de educar a los numerosos inmigrantes católicos después de la década de 1840, pero sin conocer los problemas que presentaría. Sin embargo, lo hicieron con el fin de ser iglesia para este nuevo mundo de gente que repentinamente había aumentado a 10 millones en 10 años. El sistema de satélite, en comparación, es el programa más aventurado y ciertamente el más costoso que hayan emprendido los obispos. Sin embargo, a diferencia del sistema escolar, el enorme costo del sistema se espera consigue ingresos tanto de televidentes protestantes como católicos, y es un gran éxito económicamente. Su ingreso anual es aproximadamente de 300 a 500 millones de dólares. Para el padre Dempsey, esos ejemplos aseguran que el proyecto del satélite de comunicaciones no usará dinero de CFD ni de las escuelas o parroquias. De hecho, si hubiera alguna indicación de que podría amenazar satélite. Estos pueden redistribuirse localmente para cubrir todos los sistemas de cable e instituciones del área. Después podría llegar a ser electrónico, a medida que se consiga el capital y reciba ingresos para hacerlo. Sobre todo, dice el padre Dempsey, cada diócesis debe participar activamente en el proceso de dar licencia a los sistemas locales de cable. Los sistemas de cable. Capítulo 8. El ídolo caído. El Vaticano siempre mira hacia el futuro y hace planes con 25, 50 o 100 años de anticipación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano tenía que elegir y apoyar a un personaje de los Estados Unidos que fuera su amigo, un hombre al que ayudarían a poner en un pedestal y que fuera amado por todos. De ninguna manera podía ser un Martín Lutero. Este personaje influyente debía atraer a la gente, conquistar los corazones del pueblo norteamericano y conseguir su apoyo. Sería un líder que usarían para llevar sutilmente a los evangélicos hacia los brazos del Papa. Querían encontrar a un hombre que fuera buen orador. Uno con carisma que pudiera llenar estadios. Uno que pudiera predicar un mensaje del Evangelio, pero con indulgencia. Uno que nunca atacara al Vaticano. Así que, cuando lo encontraron, William Randolph Hearst, un editor católico romano, usó su cadena de periódicos para llevar a la fama de Billy Graham. Por 30 años Billy Graham habló a multitudes y llegó a ser muy amado, respetado e imitado. Cuando él predicaba, la gente lo honraba y alababa. Cuando Cristo predicó, lo mataron. A menudo leo lo que dice la Biblia. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. STG 4:4. Los periódicos nunca difamaron a Billy Graham. Las revistas dijeron que era uno de los hombres más apreciados del mundo. Pero, por alguna razón, mi mente seguía percibiendo una señal de advertencia. He apreciado a Billy Graham, he orado por él y lo he apoyado. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Oakland Tribune, 29 de julio de 1971. El obispo de Oakland, Floyd Begin, Conversa con Billy Graham. Dialoga sobre un libro jesuita que alaban el ministerio de Graham Belmont a Bacon Eje Belmont, Carolina del Norte, 19 de marzo de 1965. Señor Julius C. Taylor, 100 Cardinal Drive, Taylors, South Carolina. Estimado señor Taylor, su amable carta dirigida al Dr. John Edgen, me fue entregada para que le diera respuesta. El padre John ya no es el rector, y está en la Universidad de Carolina del Norte, trabajando en su tesis para obtener el título de doctor en literatura. Yo fue quien, después de conocer a Billy Graham, lo invitó para que hablara a los padres, monjas, estudiantes e invitados, y con gusto responderé a sus preguntas. Billy Graham dio un discurso inspirador y teológicamente vedado, que bien pudiera haber presentado el obispo Fulton J. Sheen u otro predicador católico. He seguido la carrera de Billy Graham y debo hacer hincapié en que ha sido más católico que lo contrario, y digo esto no en forma partidista, sino porque es la realidad. Conociendo la tremenda influencia de Billy Graham entre los protestantes, y ahora la comprensión y reconocimiento entre los católicos de su sincero y devoto llamado a las enseñanzas de Jesucristo que solo él predica, yo afirmaría que él podría unir a católicos y protestantes en un saludable espíritu ecuménico. Yo fui el primer católico que invitó a Billy Graham. Sé que el próximo mes hablará en otras tres universidades católicas. Creo que en el futuro será invitado por más universidades católicos que protestantes. Por tanto, me complace responder a su pregunta. Billy Graham está predicando una teología moral y evangélica que es muy aceptable para los católicos. Con saludos cordiales, quedo de usted. Su seguro servidor, el Rido. Cuthbert Allen, OSP. Vicepresidente Ejecutivo CEA. M.C. Billy Graham y la Iglesia de Roma. Billy Graham recibe el yugo de Roma en la Universidad Católica Romana de Belmont. Esta Universidad Católica le concedió a Graham un doctorado honorífico. Graham dijo a los presentes: el evangelio que fundó esta universidad, es el mismo evangelio que yo predico hoy. Me dijeron que cuando Anita Bryant se atrevió a hablar contra el homosexualismo, pidió el apoyo de Billy Graham y él se lo negó. Se mantuvo indiferente. Anita Bryant recibió críticas y fue perseguida por sus principios, pero no Billy. Por la posición que él adoptó, el mundo lo amó. Billy Graham era fundamentalista cuando comenzó su ministerio, pero a medida que pasó el tiempo, cambió su posición. Por ejemplo, en el Catholic Herald, Heraldo Católico, del 3 de junio de 1966, se mencionó a Billy Graham como amigo de los jesuitas en los Estados Unidos. Además, en 1967 la Universidad Católica Romana Belmont Abbey le concedió el título honorífico de Doctor en Humane Letters, Humanidades. Billy Graham, comentando sobre la significación del acontecimiento, dijo que estaban en un tiempo cuando católicos y protestantes podían reunirse y saludarse como hermanos, algo que era imposible hacer 10 años atrás. En abril de 1972, Billy Graham recibió en Minneapolis el Premio Franciscano Internacional, otorgado por los frailes franciscanos a los que demostraban auténtico ecumenismo. Antes de citar lo que Billy Graham dijo de Francisco de Asís, déjeme decir lo siguiente respecto a San Francisco. Él creía que era salvo por obras, porque ayudaba a los pobres. De esta manera creía que estaba salvando su alma. San Francisco fue canonizado, es decir, fue declarado santo por la institución católica romana, por haber sostenido firmemente la doctrina de salvación por obras. Sabemos que esta enseñanza no es bíblica. ¿Sabía usted que San Francisco de Asís bendecía y bautizaba a los animales y les daba nombres cristianos? Veamos ahora lo que Billy Graham dijo respecto a este extraño caballero. Aunque no soy digno de tocar los cordones de los zapatos de San Francisco, el mismo Cristo que llamó a Francisco en el siglo XIII, también me llamó para que sea uno de sus siervos en el siglo XX. Cuando Billy Graham se presentó en el show de Phil Donahue el 11 de octubre de 1979, al hablar de la visita del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos de América, dijo: "Creo que el pueblo de los Estados Unidos busca un líder moral y espiritual que crea en algo. Y él, refiriéndose al Papa, cumple esos requisitos". No eludió ningún tema. De hecho, en Boston su tema fue realmente un discurso evangelístico, en el que pidió a la gente que se acercara a Cristo y le entregaran sus vidas a él. Dije: "Gracias a Dios, ahora puedo citar a alguien con cierta autoridad. ¡Qué trágico! Un hombre que antes usaba la Biblia como su única autoridad, ahora está poniendo al Papa sobre un pedestal y tomándolo como modelo". Al principio Billy Graham fue usado grandemente por Dios, pero creo que Billy cedió a tremendas presiones y transigió. Y ahora camina lado a lado con la ramera del Apocalipsis. Hace unos años me visitaron 5 pastores de México para pedirme ayuda. Me dijeron que debía hablar con Billy Graham. Les dije que eso era imposible, porque yo era solo un editor de tratados. Entonces me dijeron que Billy Graham había destruido sus iglesias. Dijeron que había celebrado una cruzada, y a todos los que recibieron a Cristo, les dijo que regresaran a sus iglesias originales y ganaran a esas personas para Cristo. Los pastores me dijeron que la gente de sus iglesias siguieron las instrucciones de Billy Graham, y todos regresaron al sistema católico romano. 12 años de trabajo quedaron destruidos en una noche. El doctor Rivera, el ex sacerdote jesuita, me dijo que él supo que el Vaticano estaba usando a Billy Graham en 1950, cuando todos los jesuitas de Centroamérica y Sudamérica recibieron la orden de llenar los estadios con católicos romanos dondequiera que Billy Graham hablara. Se gastaron millones de dólares para promover a Billy Graham como el más grande evangelista del mundo. El 13 de enero de 1981 el Servicio de Noticias Religiosas dijo: "El Papa Juan Pablo II por más de 2 horas conversó a puertas cerradas con el Rudo. Billy Graham, el evangelista protestante más conocido del mundo. Después de la cruzada en Nueva Inglaterra, miles de las personas que pasaron al frente están en el proceso de ser integradas a la Iglesia Católica. Se han celebrado reuniones entre la Asociación Evangelística de Billy Graham y el clero católico para transferir a esas personas a la Iglesia Romana. Una de esas reuniones se llevó a cabo en el Seminario Papa Juan XXIII, en Weston, Massachusetts, la noche del 9 de junio de 1982, cuando entregaron a los sacerdotes y monjas los nombres de 2,100 personas que hicieron profesión de fe. Fight for the Family, noviembre de 1982 de Star, 29 de junio de 1979. A menos que se le pague, Roma no da nada a nadie. ¿Será posible que presentar al Papa Juan Pablo II como el más grande líder moral del mundo haya sido el pago final? Billy Graham lo hizo. ¿Acaso no se dio cuenta de que al hacer eso, estaba cubriendo a la ramera con un manto de respetabilidad? Y todos los seguidores de Billy Graham, los evangélicos y las multitudes que siempre lo escuchan, oyeron lo que dijo para respaldar al Papa. Ellos, confiando en Billy, brindaron su amor al comunista de Polonia vestido con túnicas papales, quien dice ser el representante de Cristo en esta tierra. Puedo imaginar al Papa con una sonrisa, volviendo victorioso a Roma. Sabía que Billy había sido una buena inversión. Este es un juego mortal. Ahora que su trabajo ha terminado, ya no lo necesitan más. Creo que el Vaticano le tendió una trampa cuando Billy viajó a Rusia. Los creyentes en Cristo acudimos a nuestro Señor y a la Biblia para recibir dirección, y oramos para que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad. Sin embargo, Billy Graham admitió que para su viaje a Rusia, buscó consejo de los oficiales del Vaticano. Estos le dijeron que fuera silenciosamente y que no criticara las prácticas comunistas. Él siguió sus instrucciones y después anunció al mundo que en Rusia había libertad religiosa. Al oír esto, los hermanos y hermanas que estaban sufriendo en las cárceles de Rusia, con sentencias de 5 a 10 años de prisión, solo por haber entregado un tratado evangélico, se sintieron totalmente agobiados. Aunque estimo a Billy Graham y me duele decir esto, creo que, a fin de lograr los propósitos de la ramera del Apocalipsis, lo usaron en forma astuta como una cortina de humo y un líder que atrajo multitudes. Capítulo 9 Traicionados. Cuando se descubre o desenmascara una conspiración católica, Roma llama a especialistas para que resuelvan el problema. A estos se les conoce como tergiversadores de la verdad. Ellos lanzan ataques para contrarrestar las advertencias que otros tratan de difundir. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano estaba masacrando a los miembros de la Iglesia Ortodoxa griega en Yugoslavia, los sobrevivientes, con pruebas documentadas, trataron de llegar a los Estados Unidos para denunciar esos crímenes. Una vez que comenzó a llegar la información respecto a lo que sucedía en Yugoslavia, los peritos tergiversadores de la verdad se movilizaron. Calificaron esa información de intolerancia y propaganda anticatólica. Para confundir al público, minimizaron las atrocidades. Uno de ellos fue Louis Aramic. Su tarea era convencer al pueblo norteamericano de que los informes sobre las horribles masacres en Yugoslavia, eran falsos. Aramic y el grupo católico que trabajaba con él, convencieron al presidente Roosevelt y a su esposa, Eleanor, de que esas masacres, los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial, eran solo propaganda. Aramic convenció a la señora Roosevelt de que los informes eran falsos. Cuando ella descubrió que eran verdaderos, era demasiado tarde. Casi 1 millón de personas habían sido asesinadas en forma atroz. Los jesuitas se dieron cuenta de que esta era una área crítica en la comunidad cristiana y que ayudaría al Vaticano. Necesitaban un grupo de expertos que investigaran a las sectas, pero que nunca hablaran de Roma como enemigo. Sería otra cortina de humo. En la comunidad cristiana hay personas de mucha confianza, amadas y respetadas. Creo que ellas, a sabiendas o no, están haciendo para el Vaticano el mismo trabajo que hizo Louis Aramic. Están cegando los ojos y tapando los oídos de los creyentes cristianos, convenciéndoles de que el Papa es nuestro amigo. El trabajo de ellos es ridiculizar y destruir la reputación de cualquiera que trate de advertir en cuanto al Vaticano, de manera que no le den importancia. A los cristianos que se preocupan por las advertencias, les dicen que son mentiras, afirmaciones absurdas en las que no deben confiar. Que ese material y las pruebas son engaños, y que deben desecharlos como basura. Los jesuitas iban a necesitar a alguien que ocupara un puesto clave para protegerlos en los círculos protestantes. Si encontraban tal persona, esta podría alcanzar una posición de confianza, como un guardián que protegería de las sectas a los protestantes. Debía ser un hombre que se uniera a los que denunciaban las enseñanzas antibíblicas de los testigos de Jehová, los mormones, la secta de Mahón y las religiones orientales. Pero no debía atacar jamás a la institución católica romana como la ramera del Apocalipsis, sino referirse a este sistema como una iglesia cristiana apóstata, lo que, por supuesto, es el argumento que usan los jesuitas. Una persona tal sería muy valiosa para la causa del catolicismo romano. Sería una cortina de humo perfecta. Cualquiera que intentara hacer sonar la alarma respecto a la ramera del Apocalipsis, tratando de advertir a los cristianos en cuanto a una nueva inquisición, fácilmente sería desprestigiado por ese experto en sectas, porque muchos confiarían en él. Alberto, P. 27. Publicado por Chick Publications. Este documento de identificación fue emitido en 1967 por el gobierno español, bajo el mando del dictador Franco. Sus fuerzas de seguridad eran tan estrictas como lo fue la Gestapo en Alemania. Para obtener este documento, Alberto Rivera tuvo que presentar certificado de nacimiento, papeles de identificación y un documento de su arquidiócesis para probar que era sacerdote. Tomaban parte varias organizaciones de seguridad, similares a la CIA y la FBI de los Estados Unidos. Para recibir este documento, el sacerdote Rivera tuvo que conseguir aprobación de todas esas organizaciones. Era imposible que fuera falsificado. No hay duda de que fue sacerdote. Lo que se ve aquí lo prueba. Este documento fue expedido por un gobierno que había jurado sumisión absoluta al Papa por medio del concordato firmado por el gobierno de España y el Vaticano. Una de las decisiones más difíciles que he tenido que hacer, desde que comencé a trabajar como editor cristiano, fue la que enfrenté después de escuchar la historia del Dr. Rivera y ver todos sus documentos, fotografías, papeles de identificación y cartas que prueban que él era sacerdote jesuita. Cuando comprendí finalmente que se nos estaba preparando el camino para otra Inquisición, me di cuenta del problema en que me iba a encontrar si hacía sonar la alarma y los cristianos no me creían. Podíamos perder nuestra empresa, nuestra reputación y nuestros amigos. Si imprimía la historia de Alberto, entraría en una batalla que pondría en peligro a mi familia y mi propia vida. Me di cuenta de que ninguna otra editora cristiana trataría este tema porque podrían fracasar, y como negocio, sería desastroso para ellas. Fui al Señor en oración y sucedió lo que había temido. Le pregunté a Dios si debía atacar a la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esta es una copia de la última certificación oficial que le entregaron a Alberto justo antes que saliera de España en 1967. ¿Debo atacar al Vaticano? Pregunté. Dios dijo. Sí. Entonces publicamos Alberto. Y, en mi corazón, tenía la esperanza de que Walter Martín me apoyara. Una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Por qué Walter Martín no hizo sonar la alarma? Era el gran experto en sectas, especialmente porque conocía la historia de la Inquisición. Sin embargo, se mantuvo callado. ¿Por qué Walter Martín defiende ese sistema diabólico llamándolo Iglesia Cristiana? Él es un genio. Conoce la historia de la Iglesia Católica, sin embargo defiende a la ramera del Apocalipsis. Yo solía orar por él, pero ya no lo hago. Dios me dijo que no lo hiciera. La Biblia dice que busquemos a Dios en oración. Cuando oro, el Señor me da una respuesta específica. Cuando digo a otros que he orado al respecto, comentan. Eso es solo un pretexto. Realmente no entiendo por qué lo dicen. La Biblia nos dice que busquemos la guía del Señor. ¿Acaso se han alejado tanto de la verdad que no pueden entender cuando alguien confía en la guía de Cristo? Si Él es Señor, debe ser Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Constantemente recibimos cartas con testimonios de católicos romanos que han sido salvados por medio de nuestra literatura, sin embargo hay cristianos sentados con los brazos cruzados. Los campos están blancos para la siega y la gente que nos rodea está yendo al infierno. Hay 60 millones de católicos romanos a quienes debemos alcanzar con el mensaje de salvación, y nadie quiere evangelizar. Algunos creyentes temen tanto lo que otros puedan pensar de ellos, que prefieren permanecer sentados y mirar cómo la gente se va al infierno, en vez de correr el riesgo de ofenderlos hablándoles de Cristo. Quedé sorprendido cuando Chick Publications recibió críticas por lo que estábamos haciendo. Todo provenía del mismo grupo. Parecía haber una conexión entre las personas que hacían la propaganda de que Alberto era un fraude. Gary Metz publicó su artículo en Cornerstone, Christianity Today y Sunday Visitor, un periódico católico. Brian Onken, el asesor de investigaciones de Martín, escribió un artículo difamándonos y defendiendo a la madre de las sectas. Lo mismo han hecho Bill Jackson en San José y Bart Brewer en San Diego. Supuestamente ambos dirigen instituciones que ministran a católicos. Sin embargo, van a las iglesias tratando de destruir nuestra credibilidad. ¿Por qué? ¿No le parece un poco sospechoso? ¿Habla Walter Martín en nombre del cuerpo de Cristo? No. Solo la palabra de Dios lo hace. Sin embargo, este señor se para en su pedestal, con las manos llenas de basura denigrante provista por el Vaticano y las fuentes procatólicas, y la arroja contra Alberto para destruir su reputación. El doctor Rivera afirma que tiene copias del material original que el Vaticano y los superiores jesuitas de España le enviaron a Martín. Pero, como notará, Martín no ha atacado el mensaje del doctor Rivera de que el Vaticano es la ramera del Apocalipsis. Solo ataca al doctor Rivera. Aún así, ¿está Martín libre de pecado? ¿Qué hay del pasado de Martín? También su reputación podría ser destruida con calumnias, como la de cualquier otra persona. ¿Desacreditaría eso toda la información que da acerca del mormonismo y de los testigos de Jehová? No. Dios nos usa a pesar de lo que somos. El reino de los sectas. Un análisis de los principales sistemas de sectas en la presente era cristiana por Walter Martín, Ma, Ph.D. Contenido 1. El reino de las sectas 2. Superando la barrera del lenguaje 3. La estructura psicológica de las sectas 4. Los testigos de Jehová y el atalaya 5. Ciencia cristiana y nuevo pensamiento 6. Mormonismo, los santos de los últimos días 7. Espiritismo, la secta de la antigüedad 8. El reino del divino padre 9. La sociedad teosófica 10. El budismo zen 11. Iglesia de la nueva Jerusalén swedenborgianismo 12. La fe bahá'í 13. La secta musulmana negra 14. La Escuela de Cristianismo de la Unidad 15. Herbert W. Armstrong y la Iglesia Mundial de Dios, Anglo-Israelismo, 16. Las sectas en los campos misioneros del mundo 17. El Jesús de las sectas 18. Evangelismo de sectas, campo misionero cercano 19. El camino a la recuperación. Apéndice. Adventismo del séptimo día. Unitarianismo. Los Rosacruces 11, 18, 24, 34, 111, 147, 199, 213, 222, 234, 241, 252, 259, 275, 295, 324, 334, 341, 353, 360, 424, 428. En el reino de las sectas, Martín nunca menciona el catolicismo romano como secta, y nunca les dice a los católicos romanos que salgan de ese sistema antibíblico, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Act. 17, 5. ¿Quién es realmente digno de ser usado por Dios? Ve en la Biblia. Moisés era un asesino. David era un adúltero. Sin embargo, Dios los usó a pesar de sus fallas humanas. Nuestra tarea no es tratar de descubrir lo malo que alguien haya hecho. Dios se encargará de eso, porque todos rendiremos cuentas en el día del juicio. Dios conoce el corazón. Nosotros no lo conocemos. Nuestra responsabilidad es exaltar a Cristo y evangelizar a los perdidos. Los medios de información controlados por los católicos, incluso US News and World Report, emprendieron una campaña contra nosotros. Se nos criticó a nivel mundial. La revista Christianity Today ayudó en forma increíble al Vaticano. Su artículo lo reimprimieron en Europa, Australia y otros países. Casi no podía creerlo cuando supe la cantidad de dinero que se gastó para silenciarnos. Aún antes que la historieta Alberto llegara a Alemania, el mensaje de descrédito se había difundido en toda Alemania, Francia, Sudamérica, México, Canadá, Asia e Inglaterra. ¿Cuál era la información tan importante que contenía nuestra historieta Alberto para que este grupo llegara a tales extremos para desacreditarnos? Lo triste es que gastaron todo ese dinero y energía para detener esta revista ganadora de almas. Cuando hablamos contra Roma, todos reaccionaron. Sin embargo, existen tantas librerías con material pornográfico, y nadie dice nada. Cierta vez una persona me dijo, Jack, si tiras una piedra en un callejón oscuro y escuchas un grito, sabrás que golpeaste algo. Bueno, tomando en cuenta el grito que se lanzó, creo que golpeamos algo grande. Us Newsy World Report, 13 de julio de 1981, p. 49. Extracto de una porción del artículo titulado Señales de intolerancia que preocupan a América. Fue arrestado por el asesinato de tres laosianos que perdieron la vida en un incendio provocado en los suburbios del noroeste de Chicago. Desde entonces, han atemorizado a otra comunidad laosiana incendiando varias casas. En un tercer suburbio de Chicago, la casa de una familia inmigrante de la India fue atacada con piedras y balines. El jardín fue destrozado con automóviles e incendiaron el auto de la familia. Niños hispanos que asisten a escuelas de Cleveland dicen que frecuentemente son golpeados a causa de su ascendencia. Esta fricción también ha provocado violencia contra los blancos en ciudades como Miami, donde hubo varios blancos entre las 18 personas que murieron el año pasado en disturbios en los guetos. En junio, en una prisión de Tennessee, a miembros de un grupo militante negro llamado Al-Qabulan se les responsabilizó por las 22 puñaladas que recibió James Earl Ray, culpado por la muerte de Martin Luther King, Jr. En la costa del Golfo de Texas, dos vietnamitas que dispararon y mataron a un blanco en una disputa por los derechos comerciales de pesca, fueron absueltos después de alegar que había sido en defensa propia. En busca de chivos expiatorios. Como principal razón del aumento de la intolerancia, se señala el problema económico de los Estados Unidos. Harry M. Brown, abogado de Cleveland y ejecutivo regional de un grupo judío llamado Comisión sobre Asuntos Legales y Públicos, explica cómo el hecho de que ellos lo perciben como real. También se informa que están aumentando los ataques a grupos religiosos, aunque son menos violentos. Por ejemplo, la Liga Católica en favor de los derechos civiles y religiosos está preocupada por la creciente venta de historietas ilustradas que presentan en forma negativa al catolicismo. Las revistas, publicadas en Los Ángeles por la compañía de Jack T. Chick, un editor fundamentalista, afirman que el Vaticano tiene una lista negra y que está conspirando para destruir a las iglesias protestantes infiltrando en ellas agentes jesuitas. Divide y conquista. Otro problema que preocupa a los teólogos es la tendencia creciente de algunos creyentes de denigrar a otros grupos religiosos. Un ejemplo que se cita es la entrevista en la revista New York, en la que un representante del movimiento fundamentalista Moral Majority, Mayoría Moral, trataba de apoyar su declaración de que los cristianos nunca han sido antisemitas. Cuando se le presionó para que reconociera el antisemitismo en la Inquisición española, el predicador respondió: ellos no eran cristianos. Eran católicos romanos. El 2 de junio, el estado de Connecticut aprobó una ley que prohíbe, desde Illinois y Connecticut hasta Texas y Alabama, campamentos de entrenamiento paramilitar de la clase que abrió el Ku Klux Klan. Legislaciones similares están pendientes en casi otros 12 estados. Los intentos de KKK y de los nazis para ganar adeptos entre estudiantes de secundaria están enfrentando fuerte oposición de los profesores en varias comunidades. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha formado una unidad de 14 miembros para la investigación de casos causados por prejuicios. En Detroit, algunos líderes negros han pedido el resurgimiento de un escuadrón similar que fue desorganizado en 1977 debido a la disminución de los problemas raciales. La noche del 2 de febrero de 1982 estaba viendo el canal 40, de Trinity Broadcasting Network del sur de California. Harold Bredesen, un prominente líder ecuménico, estaba hablando con Walter Martin. Bredesen, dirigiéndose a la cámara, dijo más o menos lo siguiente: Walter Martin, al no atacar al movimiento carismático, fue uno de los que ayudó para que fuera aceptado por las denominaciones. Walter inclinó la cabeza y sonrió. A los carismáticos católicos romanos, él los llama hermanos y hermanas en Cristo. Esas personas aún van a misa y adoran al Jesús Calletita como Dios Todopoderoso. ¿Ve el peligro? Parece que hemos sido traicionados. En 2 Timoteo 4, 14, el apóstol Pablo dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. He visto el tremendo daño espiritual que Walter Martín ha causado desacreditando los libros nuestros que denuncian a la ramera del Apocalipsis, y los amados católicos romanos que confían en Walter Martín de todo corazón, han permanecido en ese sistema porque él no les ha dicho que salgan de él. Los seguidores de Martín no creen que sea necesario evangelizar al pueblo católico. Ellos miran con desprecio nuestro material evangelístico. Como Pablo, digo con todo el dolor de mi corazón, que el Señor le pague a Walter Martín conforme a sus hechos. La Biblia dice: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jer. 17, 5. Piensen esto. Podría ser otra cortina de humo para hacer creer a los cristianos que la ramera del Apocalipsis es realmente un grupo cristiano. Jesucristo dijo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ap. 18, 4. ¿Les dice Walter Martín que salgan de ella? Que yo sepa, no. ¿A quién seguirá usted? Capítulo 10. El hombre más rico de la tierra. Hace algunos años, cuando el Papa visitó los Estados Unidos, reprendió al pueblo norteamericano por no mostrar misericordia. Dijo que deberían dar a los pobres lo que tenían, porque eran una nación muy rica. Sin embargo, en medio de las ruinas después del gran terremoto en Italia, en 1980, el Papa se acercó a la cama de un pobre hombre italiano que estaba herido, y lo único que hizo fue poner sus manos sobre la cabeza del hombre y hacer la señal de la cruz. El Papa, tan bondadoso, solo le dio su bendición y se fue. Juan Pablo II, peregrinación de fe. Los noticieros estaban informando desde el lugar de la devastación. Pero, luego transmitieron desde los Estados Unidos. El senador Kennedy, el hombre que entonces muchos esperaban elegir como el próximo presidente, miró a la cámara con una expresión de tristeza y dijo: Nosotros, los norteamericanos, por compasión debemos enviar por lo menos 45 millones de dólares para reconstruir esa ciudad devastada. Quizás algunos lo recuerden. Ahora permítame citar de los billones del Vaticano, escrito por Abraham Manhattan. Creo que le indignará tanto como a mí. Además, esta información se publicó hace muchos años, y probablemente hoy las cantidades hayan aumentado considerablemente. El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El Banco Ambros. Y el Credit Suisse de Londres y Zurich. En los Estados Unidos tiene grandes inversiones en el Banco Morgan, Banco Chase Manhattan, First National Bank de Nueva York, Bankers Trust Company y otros. El Vaticano tiene cientos de millones de acciones en las más poderosas corporaciones internacionales, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, Tua y muchas otras. Haciendo un cálculo conservador, solo en los Estados Unidos sus inversiones sobrepasan los 500 millones de dólares. En una declaración publicada en relación con el prospecto de un bono, la arquidiócesis de Boston declaró que su haber era de 635 millones, 635.89100004 dólares, que representa 9 veces más que sus obligaciones financieras. Esto deja una ganancia neta de 571.571.70495.3 dólares. Si sumamos la riqueza de las 28 arquidiócesis y 122 diócesis de los Estados Unidos, y algunas de ellas son más ricas que la arquidiócesis de Boston, no es difícil descubrir a cuánto llega la asombrosa riqueza de la Iglesia. Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas de riqueza que controla la Iglesia Católica. Él dijo que probablemente su iglesia ocupa el segundo lugar solo después del gobierno de Estados Unidos en el total de compras anuales. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido. Él dijo: "La Iglesia Católica sin duda es la corporación más grande de los Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario. Nuestro capital y bienes raíces probablemente sobrepasen los de Standard Oil, AT&T y Ustel juntos. Y nuestra lista de miembros que pagan cuotas seguramente está en segundo lugar solo después de la lista de contribuyentes de impuestos del gobierno de los Estados Unidos". Cuando se toma en cuenta el total de su capital activo, la Iglesia Católica es el más grande corredor de bolsa del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente interés en los Estados Unidos. The Wall Street Journal dijo que los tratos financieros del Vaticano, solo en los Estados Unidos, eran tan grandes que frecuentemente vendía o compraba oro en lotes de $1,000,000 o más a la vez. United Nations World Magazine calculó que el tesoro de oro sólido del Vaticano llega de varios cientos de millones de dólares. Una gran cantidad está almacenada en lingotes de oro en el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, y el resto está en bancos de Inglaterra y Suiza. Pero esta es solo una pequeña y humilde a porción de la riqueza del Vaticano, que solo en los Estados Unidos supera a la de las cinco corporaciones gigantes más ricas del país. Cuando a ella se suman todos los bienes raíces, propiedades, bonos y acciones en el extranjero, entonces la asombrosa acumulación de riqueza de la Iglesia Católica llega a ser tan grande que es difícil de evaluar racionalmente. La Iglesia Católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza y propietaria de bienes que existe actualmente. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria, gobierno o estado en todo el mundo. Por tanto, el Papa, como administrador visible de inmensa riqueza, es la persona más rica del siglo XX. Nadie puede calcular en forma realista cuánto vale él en términos de billones de dólares. Y, recuerdo cómo el Papa, la persona más rica de este planeta, se acercó a ese pobre hombre italiano que yacía entre los escombros, puso una mano sobre su cabeza y le dijo: "Bendito seas". Luego se alejó y simplemente lo dejó allí. Sin duda es el colmo de la hipocresía. Después, el senador Kennedy, el servidor del Papa en los Estados Unidos, lanzó la responsabilidad al pueblo norteamericano para que sufragara los gastos de reconstrucción de esa ciudad destruida, allí, en el territorio del Papa. ¿Qué plan? Capítulo 11. El plan para una América católica. Le pregunté al Dr. Rivera acerca de la información que recibió en el Vaticano cuando era sacerdote jesuita. Yo quería saber si le habían dicho cómo planeaba el Vaticano apoderarse de los Estados Unidos. Me dijo que su adoctrinamiento incluía material desde la época de los peregrinos que colonizaron los Estados Unidos. Puesto que los primeros colonizadores tenían conocimiento de la Inquisición y de la matanza de cristianos que llevaba a cabo el sistema católico romano, ellos aprobaron leyes para mantener a los jesuitas fuera de los Estados Unidos y prohibir la misa, a fin de protegerse de una posible toma de control de parte del Vaticano. A estas comunidades cristianas les preocupaban profundamente las intenciones de la ramera del Apocalipsis. Los jesuitas comenzaron a llegar a los Estados Unidos cuando llegó el segundo grupo de peregrinos. Usaron distintos nombres en sus documentos de identificación. Años más tarde, les siguieron multitudes de familias católicas de Inglaterra, Irlanda y Francia enviadas por el Vaticano, las que se hicieron pasar como protestantes en las colonias. Esas familias eran espías. Desafiando las leyes, celebraban misas en secreto. En esos días ningún católico romano debía ocupar un cargo en el gobierno civil. Los jesuitas tomaron las medidas necesarias para borrar y eliminar esa parte de nuestra historia. El siguiente paso importante de los jesuitas fue destruir o controlar todas las escuelas cristianas en los Estados Unidos. A través de los años, trabajando secretamente, los jesuitas han llegado a formar parte de comités especiales en las juntas escolares. El objetivo era eliminar el énfasis en la enseñanza de la Biblia y reemplazarla con la psicología, tal como se ve en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, fundador de la sociedad jesuita. Más tarde por todo el país se establecieron escuelas y universidades católicas controladas por los jesuitas. Hoy posiblemente superan en número a todas las escuelas y universidades cristianas juntas. La tercera etapa fue introducirse en las cortes, la legislación y las agencias del poder judicial, ocupando cargos como jueces y abogados para manipular la Constitución a su favor hasta que se pudiera cambiar. Una vez logrado este objetivo, el próximo avance se dirigió a la política para controlar los partidos políticos. Luego siguieron las fuerzas militares y los periódicos. Ya en los tiempos de Lincoln, el Vaticano controlaba más de la mitad de los periódicos en los Estados Unidos. Dr. Rivera, ex sacerdote jesuita, J. Chick. Dr. Rivera, ¿cuál es la situación actual de las fuerzas militares? ¿Cuán católica es nuestra posición militar? Dr. Rivera. Es terrible. J. Chick. ¿Cuál es la situación política? Dr. Rivera. Es peor aún. J. Chick. ¿Qué puede decirme de la estructura católica en el poder judicial? Dr. Rivera. Moviendo la cabeza, es muy triste debido a la fuerte penetración jesuita en esa área. La mayoría de las decisiones judiciales están distorsionando y pervirtiendo la Constitución de los Estados Unidos para privarnos de nuestra libertad, preparar el camino para la anarquía y, finalmente, tomar el control de los Estados Unidos. J. Chick. ¿Está preparando esto el camino para la próxima Inquisición? Dr. Rivera. Así es. Primero, para crear anarquía. Se nos informó que después de todos estos años de penetración e infiltración, lo que se necesitaba eran disturbios y anarquía para finalmente tomar el control. Cuando la institución católica romana esté preparada para tomar el control político, militar, educativo y religioso, eso significará que tendrán fundamentos legales para hacerlo, y será por medio del concordato que ya se ha preparado y que se está negociando. Ahora mismo veo que está sucediendo todo lo que me dijeron cuando estaba en el Vaticano. J. Chick. ¿Tiene algo que ver el Vaticano con la presente recesión y la situación económica? ¿Está conduciéndonos esto a los futuros disturbios? Dr. Rivera. Sí, así es. Puede ver ahora mismo que el Vaticano está realizando ciertos juegos con la economía. El mundo está pasando por una crisis económica y el Vaticano quiere hacernos creer que también les está afectando. Eso es solo un engaño. J. Chick. ¿Qué puede decirme de la posibilidad de huelgas? ¿Cuán profundamente están involucrados en los sindicatos? Dr. Rivera. La Iglesia Católica Romana ha preparado eso muy bien, porque en este país los sindicatos están dirigidos por los jesuitas. Eso significa que los sindicatos no descansarán hasta ver en bancarrota a todas las industrias de este país. J. Chick. ¿Qué esperanza cree que hay para los Estados Unidos? ¿Un avivamiento entre los cristianos, que comiencen a revelar los planes de Roma, y que los pastores denuncien esto desde el púlpito, o es ya demasiado tarde? Dr. Rivera. Nunca es demasiado tarde porque está en las manos de Dios. Por mi estudio de la Biblia y mi experiencia personal con la ramera del Apocalipsis, creo sinceramente que, en cuanto a las profecías, Dios las cumplirá y permitirá que se cumplan en los Estados Unidos. Pero, es cuestión de tiempo. El asunto al que nos enfrentamos es que Dios puede acortar o prolongar el tiempo hasta que se realicen estos eventos. La Iglesia Católica Romana está sintiendo el impacto de vuestras publicaciones y del mensaje que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos. Por tanto, ellos saben que si llevan a cabo ciertos planes, la gente los detectará inmediatamente y se dará cuenta de los propósitos del Vaticano. Este es uno de los dilemas que enfrentan ahora. Si no fuera por la literatura que hemos publicado, hoy estaríamos en una situación diferente. Eso significa que Dios está protegiendo a todos los cristianos, pastores e iglesias en los Estados Unidos, aunque ellos ni se den cuenta, y aun a los que están contra nosotros. El Señor nos está dando más tiempo para que los cristianos podamos responder. Si en estos tiempos proféticos actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios contra los engaños, programas y acciones de la ramera en los Estados Unidos, no podremos destruirla. No podremos detenerla. Pero, podremos realizar dos cosas. Primero, llevar el mensaje del Evangelio al pueblo católico romano que no conoce la salvación. Segundo, tendremos suficiente tiempo para que la iglesia cristiana se dé cuenta de que su misión es para aquí y ahora, no para mañana. Y Dios solo está esperando que la iglesia se movilice para impedir que las fuerzas del mal, los poderes de las tinieblas, el Papa, los jesuitas y la institución católica cometan los crímenes que están a punto de poner en acción tan pronto como tomen completo control de los Estados Unidos. J. Chick. ¿Es esta la información que recibió en el Vaticano, bajo las enseñanzas de Agustín Cardinal Bea y el general jesuita Pedro Arrupe? Doctor Rivera. Sí, y también del general jesuita que le antecedió. US News y World Report, noviembre 8, 1982, p. 15. La política de defensa de Ronald Reagan fue atacada a fines de octubre desde direcciones opuestas. El presidente de Rusia, Leonid Brezhnev, amenazó con intensificar la carrera armamentista, y la jerarquía de la Iglesia Católica Romana de los Estados Unidos mostró una inclinación hacia el pacifismo antinuclear. Dos días después de que un panel de obispos católicos de los Estados Unidos cuestionaron la moralidad respecto al uso de armas nucleares, Brezhnev declaró que la Unión Soviética debe incrementar aún más su arsenal. Dijo que los Estados Unidos amenaza con empujar al mundo hacia las llamas de una guerra nuclear. Un oficial de la Casa Blanca comentó que Brezhnev quería hacer algo más, aparte de garantizar a sus generales que Moscú mantendrá el paso de los demás en la carrera armamentista. También dijo que el jefe soviético esperaba avivar en los Estados Unidos la campaña para bloquear las armas nucleares. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, relacionó directamente a los defensores estadounidenses del bloqueo con el discurso de Brezhnev en el Kremlin. Haciendo hincapié en el llamado del líder soviético para obtener mayor capacidad para hacer la guerra, Weinberger declaró: más que cualquier otra cosa que pudiéramos decir, esto subrayaría las razones para no proseguir con el bloqueo. Weinberger y otros oficiales, luchando con aspectos teológicos de la carrera armamentista, intentaron presentar a los obispos católicos su punto de vista a favor de las armas nucleares. Las apelaciones hicieron poco impacto en las cinco personas del Comité de Obispos sobre la Guerra y la Paz, el cual el 25 de octubre 25 propuso una declaración calificando de inmorales algunos elementos de la estrategia nuclear de los Estados Unidos. Por ejemplo, primer uso. Estados Unidos ha argumentado que se podrían necesitar las armas nucleares para detener un ataque convencional. Los obispos dijeron: opinamos que los objetivos políticos racionales no justifican la responsabilidad moral de iniciar una guerra nuclear. Civiles como Blanco. Por años lo sé, han tenido ciudades soviéticas como blanco en caso de una guerra nuclear, una política que los obispos consideran errónea aun cuando las ciudades de los EUA sean atacadas primero. Los clérigos argumentaron. Ningún cristiano puede legítimamente obedecer órdenes o reglas que en forma deliberada tienen como objetivo matar a personas que no están combatiendo. El comité, presidido por el arzobispo de Chicago, Joseph L. Bernardin, afirmó que su posición está fundamentada en Génesis. El potencial destructivo de las fuerzas nucleares amenaza la soberanía de Dios sobre el mundo que Él ha creado, declararon los obispos. Podríamos destruir su obra. La decisión para que el documento llegue a ser política de la Iglesia depende de los casi 300 miembros de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, quienes debatirán al respecto a mediados de noviembre y votarán en la primavera siguiente. Se espera que los asistentes de Reagan continúen recordándole a los obispos que una posición pacifista debilitaría las fuerzas de disuasión de los EUA y afectaría las conversaciones con Rusia acerca del control de armamento. La carta que hace varios meses envió Terence Koeke, cardenal de Nueva York, a los capellanes católicos que trabajan en las fuerzas militares, concuerda más con los puntos de vista de la administración. Él escribió que, por 15 siglos, la Iglesia ha enseñado que los católicos tienen el derecho y el deber de proteger a su gente contra injustas agresiones. J. Chick. ¿Estaban seguros ellos de poder tomar el control de los Estados Unidos? Dr. Rivera. Sí, muy seguros. Tienen la influencia necesaria para controlar cualquier partido político, sin importar cuál partido esté en el poder, y ellos podrán alcanzar sus objetivos. J. Chick. Entonces, ¿tienen ellos ahora la influencia para controlar ambos partidos políticos? Dr. Rivera. Sí. J. Chick. ¿Controlan ellos nuestras oficinas de correo? ¿Y los medios de comunicación? Dr. Rivera. Déjeme explicarle. No creo que control sea la palabra apropiada ahora. Se puede decir que hay una influencia muy fuerte. Hay cierto grado de control, pero en ninguna de esas áreas es un control absoluto. Por esa razón aún somos bendecidos, porque todavía hay hombres en la FBI, la CIA, el Congreso, el Senado, el sistema judicial, en todos los estratos de la vida en los Estados Unidos, que, aunque no son cristianos en muchos casos, aún son americanos, aún son leales a los principios de la Constitución que nos fue dada desde el principio, y no como está ahora. J. Chick. Bien, ¿a quiénes son leales los caballeros de Colón? ¿A los Estados Unidos o al Vaticano? Dr. Rivera. Los caballeros de Colón tienen que ser leales al Papa. No pueden basar su lealtad en la Constitución de los Estados Unidos, porque si lo hicieran, el Vaticano los destruiría, así como ha destruido a otros en el pasado. J. Chick. Cuando Estados Unidos caiga, ¿jugarán un papel vital los caballeros de Colón en el ataque contra los cristianos? Iniciación de miembros de los escuderos de Colón, rama de los caballeros de Colón para muchachos de secundaria, en New Haven. Los jóvenes que están sentados son miembros. Los oficiales, vestidos con túnicas, explican la importancia de su herencia católica a los nuevos candidatos, con camisas blancas. Revista Life, 27 de mayo de 1957. Dr. Rivera. Oh sí. De hecho, en el juramento que hacen se puede ver cuán estrecha es la alianza de ellos con el Papa. Están dispuestos a morir o ser destruidos si no cumplen su juramento. Ellos piden a los jesuitas, la milicia del Papa, que los maten. Están comprometidos para convertir a los Estados Unidos en un pueblo católico. J. Chick. Gracias a Dios que hemos tenido el privilegio de imprimir estos libros. Dr. Rivera. Sí, el privilegio y la bendición del Señor. Entonces, di gracias a Dios. Revista Life, 27 de mayo de 1957 Guardia de Honor de los Caballeros de Colón en el lugar de nacimiento de la Orden como aparecieron en la portada de la revista Life. Permítame citar lo siguiente. La revista Life examinó una fase del poder católico romano en los Estados Unidos. El principal artículo de la edición del 27 de mayo de 1957 estuvo dedicado al 75º aniversario de los Caballeros de Colón. Las fotografías, muchas de colores, mostraban el tipo de ceremonia y ostentación que contiene la estrategia de Roma. Las legiones de Roma causan asombro. Más de 1 millón de católicos practicantes son miembros de los Caballeros de Colón. Ellos están comprometidos fraternalmente al ideal de poner a los Estados Unidos bajo el control del Papa. Son poderosos, ricos, leales. Con razón el Papa afectuosamente describe a los Caballeros de Colón como el brazo derecho laico de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Creo que si hubiésemos guardado silencio, en 5 años todo habría terminado. Los planes para tomar el control se hubieran estado realizando. Nadie lo hubiera podido resistir. Pero, puesto que publicamos Alberto, creo que retardamos sus planes por lo menos 5 años. Y nuestra esperanza y oración es que con el material que estamos publicando, podamos atrasar su calendario por lo menos por una generación, para que nuestros hijos sobrevivan antes que Roma lleve a cabo su holocausto contra nosotros. Casi puedo escuchar algunos comentarios. Chic, eso es pura especulación. Al respecto, usted solo tiene la palabra del doctor Rivera. ¿Qué prueba tiene de que el Vaticano quiera destruir o tomar el control de los Estados Unidos? Bueno, muchos de ustedes nunca han leído la obra cristiana clásica 50 Years in the Church of Rome, 50 años en la Iglesia de Roma, por Charles Ginicui. Estaba agotada, pero la reimprimimos en Chic Publications. Créame, los jesuitas odian ese libro. Permítame citar las palabras de Abraham Lincoln en relación a la guerra civil, tal como se encuentran en 50 Years in the Church of Rome. Esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Gracias al papado, vemos ahora nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus más nobles hijos. Aunque había grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte respecto al tema de la esclavitud, ni Jeff Davis, ni ninguno de los líderes de la Confederación se hubiesen atrevido a atacar a los del norte si no hubieran confiado en las promesas de los jesuitas, de que, bajo la máscara de la democracia, el dinero y las armas de los católicos romanos, y aun las armas de Francia estarían a su disposición si ellos nos atacaban. Siento lástima por los sacerdotes, obispos y monjes de Roma en los Estados Unidos cuando la gente sepa que, en gran parte, ellos son responsables por las lágrimas y la sangre que se derramaron en esta guerra. Lo que sé respecto a ese tema, no lo revelo a la nación, porque si el pueblo se enterara de toda la verdad, esta guerra se convertiría en una guerra religiosa, e inmediatamente se volvería 10 veces más salvaje y sangrienta. Sería una guerra cruel, como lo son todas las guerras religiosas. Sería una guerra donde ambos bandos se exterminarían. Los protestantes, tanto los del norte como los del sur, sin duda se unirían para exterminar a los sacerdotes y los jesuitas, si pudieran escuchar lo que el profesor Morse me dijo de las conspiraciones hechas, en la misma ciudad de Roma, para destruir esta república, y si supiesen cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes, que llegan cada día a nuestras costas con el pretexto de predicar su religión, enseñar en sus escuelas, cuidar de los enfermos en los hospitales, no son otra cosa sino emisarios del Papa, de Napoleón y de los otros déspotas de Europa, con el fin de minar nuestras instituciones, desviar los corazones de la gente alejándolos de nuestra constitución y leyes, destruir nuestras escuelas y preparar aquí un reino de anarquía como lo han hecho en Irlanda, México, España y donde quiera que haya personas que deseen ser libres. Después el presidente Abraham Lincoln dijo: ¿no es absurdo darle a un hombre algo que él juró odiar, maldecir y destruir? ¿Acaso la Iglesia de Roma no odia, maldice y destruye la libertad de conciencia cada vez que puede hacerlo sin correr peligro? Defiendo la libertad de conciencia en su sentido más noble, más amplio y más elevado. Pero, ¿no puedo conceder libertad de conciencia al Papa y sus seguidores, los papistas, mientras, por medio de sus concilios, teólogos y leyes canónicas, me digan que su conciencia les ordena quemar a mi esposa, estrangular a mis hijos y cortarme el cuello cuando tengan la oportunidad de hacerlo? Parece que la gente no comprende esto hoy. Pero, tarde o temprano, la luz del sentido común mostrará claramente que no se puede conceder libertad de conciencia a hombres que han jurado obedecer al Papa, quien pretende tener el derecho de matar a aquellos que no están de acuerdo con él en materia de religión. Estas declaraciones se hicieron en la época de la Guerra Civil, y corroboran totalmente la información que nos ha dado el doctor Rivera. Lo vio. ¿Comprendió lo que dijo el presidente Lincoln? Ahora considere la entrevista que hice al doctor Rivera. Debemos tener en cuenta que cuando el doctor Rivera era sacerdote jesuita, bajo ese terrible juramento e iniciación, él estaba en el área ultra secreta de la inteligencia del Vaticano. Estaba realizando espionaje para la ramera del Apocalipsis. No es lógico que el Vaticano tenga que negar que conoce de la existencia del doctor Rivera. Eso hacen todas las agencias de inteligencia con sus agentes secretos. Eso es de conocimiento general. Lo que vimos en esa entrevista fue la información que le dio el general jesuita al doctor Rivera, en el Vaticano, acerca de los planes que tiene la Iglesia Católica Romana para tomar el control de los Estados Unidos. Puede ver que el doctor Rivera presenta la misma información, y que esta coincide y corrobora completamente lo que dijo Abraham Lincoln para prevenirnos. Y la gente dice que Chick Publications está publicando cosas absurdas. Mientras hacemos sonar la alarma, Roma está haciendo todo lo posible, en el área de los derechos civiles, para privarnos de la libertad religiosa e impedir que la llamemos la ramera del Apocalipsis. En Canadá prohibieron la circulación de dos de nuestros libros llamándolos pornografía. Ellos moverán cielo y tierra para que este material no llegue a la gente y no sea difundido por otros medios de comunicación. Gracias a Dios que el doctor Rivera llegó en el momento oportuno. De lo contrario, en unos años todos hubiésemos sido amordazados. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Desde ahora, cuando encienda el televisor para ver las noticias, las verá desde otra perspectiva porque reconocerá la mano de Roma en la política mundial. Debemos despertar. Ya no somos un grupo de niños de 2 años de edad. Los pastores deben despertar. Los diáconos y miembros de la iglesia deben despertar, porque si no lo hacen, sus hijos serán destruidos en pocos años. Me refiero en especial a aquellos pastores que sostienen que se debe amar generosamente a todos, y que se ponen pálidos y sudan frío cuando se enfrentan a algo controversial. ¿Cree usted que los sacerdotes de Roma le respetan por eso? Pastor, déjeme decirle que ellos odian el suelo por donde usted camina y lo único que sienten por usted es desprecio. Secretamente, lo ven como escoria bajo sus pies. Hace poco me dijeron que, en 1949, un ex sacerdote jesuita le dijo al Dr. Eubanks, en California, que cuando el Vaticano tome control de los Estados Unidos, cada pastor y su familia recibirán un disparo en la cabeza. En cierta ocasión enviamos una copia de Los Padrinos a 100 pastores locales. ¿Sabe cuántos tuvieron la valentía, o la cortesía, de responder? Ni uno. La Biblia dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Si no despertamos, sucederá aquí. Si los pastores son valientes, entonces deben actuar con valor y predicar con denuedo la palabra de Dios desde los púlpitos. La línea delgada que detiene a las fuerzas del infierno, está en los púlpitos. En el momento en que se derrumbe, en los Estados Unidos las iglesias tendrán que ser subterráneas. Después nos perseguirán como a ratas, y nos tendrán tanta misericordia como la que tuvieron en Yugoslavia. Recuerde, el sacerdote dijo que no era pecado matar a un niño de 7 años. Solo que, esta vez, no estará Estados Unidos para defendernos. ¿A dónde escaparemos? ¿A México? Está totalmente dominado por Roma. ¿A Canadá? Está casi dominado. ¿A Irlanda? Ni pensarlo. No hay a dónde ir. Solo al Señor, y el tiempo se está terminando. Estamos en el filo de la navaja. Dejemos de perder el tiempo con esta apariencia de piedad. Es hora de caer de rodillas y orar al Señor. Si su pastor no tiene la valentía para oponerse a Roma, usted debe darle esta información y decirle que él tiene la responsabilidad de informarle también a su iglesia. Y si él no lo hace, entonces hágalo usted. Sin duda los que respaldan al Vaticano atacarán a Chinicui por atreverse a citar a Abraham Lincoln en su libro 50 Years in the Church of Rome, 50 años en la Iglesia de Roma. Estamos en una guerra, y doy gracias a Dios porque dio a Cid Publications para preparar las municiones que usted necesitará. Estos son los argumentos que le proporcionarán fundamentos e información, y después de pedir la dirección de Dios en oración, sabrá cómo enfrentarse a los católicos romanos que no conocen a Cristo. Porque, si no somos una iglesia que gana a personas para Cristo, la ramera nos destruirá a nosotros y a nuestros nietos. ¿Acaso podemos olvidar los gritos que llenaron el aire nocturno en París durante la masacre de San Bartolomé? ¿Acaso hemos olvidado a las mujeres embarazadas en Irlanda, atadas a las ramas de los árboles, que pedían clemencia mientras los perros se peleaban por los bebés, que aún no habían nacido? ¿Y los cuchillos ensangrentados en las manos de aquellos sonrientes fanáticos, incitados por sus sacerdotes para que mataran a esas damas cristianas? ¿Hemos olvidado estas matanzas descritas por Fox en Book of Martyrs, Libro de los Mártires? El Vaticano quiere que lo olvidemos. ¿Acaso hemos olvidado lo que sucedió en Yugoslavia, en 1940, cuando sacerdotes católicos atravesaron con estacas a niños mientras estos gritaban en agonía? Nunca debemos olvidarlo. No olvidemos que antes de cada ataque, hubo un tiempo de paz, amor y amabilidad, como ahora. Y, no olvidemos que en los Estados Unidos, 1 millón de caballeros de Colón han jurado convertir esta nación en un estado papal. Que Dios nos ayude. ¿Usted no cree que sucederá? ¿No cree que la historia se repita? Es tiempo que abramos los ojos y nos convirtamos en soldados espirituales, y que comencemos a armarnos con el yelmo de salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu, sabiendo que podemos detener los poderes de las tinieblas. Juan Pablo II, peregrinaje de fe. El Papa Juan Pablo II en Washington, después de Cristo. Tenemos un enemigo común. Es tiempo de que regresemos a Cristo y comencemos a mostrar misericordia y compasión al amado pueblo católico romano, que ha sido traicionado por sus líderes. Si no lo hacemos, su sangre estará en nuestras manos. Tenemos que hacer todo lo posible para ganarlos para Cristo. La Liga Protestante Canadiense desafió al gobierno canadiense llevando el caso a la corte. La Liga tuvo éxito y se anuló la prohibición. Conclusión: ¿quiere decir esto que debemos luchar contra el pueblo católico romano que fue traicionado por sus líderes? No. Nuestra lucha es contra la ramera del Apocalipsis, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios nos ha ordenado que ataquemos ese sistema. Nuestro trabajo es desenmascararla, permitiendo así que los católicos romanos vean a qué están atados realmente, la esclavitud, y la realidad de que todos van camino al lago de fuego. Ellos necesitan ser liberados. Tienen que comprender que Cristo es la respuesta. No es María ni las demás enseñanzas antibíblicas que Roma les lanza. Nuestra responsabilidad es ganarlos para Cristo. No estamos aquí para complacer a los pastores, iglesias o denominaciones. Estamos aquí para agradar a Cristo. Lo hemos dado todo. Esta guerra es de él. Es su batalla. Él nos ha bendecido. Por fe hemos ampliado nuestras instalaciones, porque sabemos que Dios está levantando un ejército y ganaremos al precioso pueblo católico romano. Ese es el objetivo. Ganar a este pueblo. No es tirarles piedras. No somos nazis. No somos miembros del Ku Klux Klan. Nos preocupamos por esas personas. Sin embargo, no lo hacemos con ese amor mundano y egoísta que tanto se enseña hoy, que preferiría verlos ir al infierno que ofenderlos con la verdad. Estamos haciendo todo lo posible para tratar de ganarlos para Cristo. Y, por la gracia de Dios, lo haremos. Por todo el país muchos católicos están conociendo la salvación. En realidad, el número está creciendo tanto que el Vaticano está preocupado. Alabado sea Dios porque vemos que hay esperanza. Los católicos están siendo salvados. Escuchamos informes de que en todo el país la gente está abriendo los ojos y diciendo, lo que Chi dice es verdad. Y están comenzando a leer algunos libros como The Secret History of Jesus, la historia secreta de los jesuitas, y 50 Years in the Church of Rome, 50 años en la Iglesia de Roma. Vemos que sacerdotes y monjas están dejando el sistema romano para acercarse a Cristo. Los falsos escalan a posiciones superiores, pero los verdaderos salen de ese sistema. Se acerca un levantamiento que tomará fuerza. Es tiempo de que nos pongamos de rodillas, que nos quebrantemos delante del Señor y que clamemos para que los católicos romanos sean salvos, porque es el poder de Dios el que se moverá por medio nuestro. Los campos están blancos para la cosecha y ahora es el tiempo para salir, llevar el Evangelio y ganar a esas preciosas almas para Cristo. Que Dios le bendiga, y gracias por dedicar tiempo para leer este libro. P.D. Hace años, cuando estaban surgiendo sociedades John Birch por todos los Estados Unidos, la gente gritaba. El tiempo ha llegado. Vienen los comunistas. Están tomando el control. Solo nos quedan unos años. Con gran entusiasmo y fervor, los cristianos se reunieron para pelear contra ese monstruo y detenerlo, aunque para ello tuvieran que unir fuerzas con los católicos romanos. Esa fue una gran cortina de humo para desviar la mirada de los cristianos, a fin de que no vieran lo que el Vaticano estaba haciendo para tomar el control mundial. Ahora está sucediendo otra vez. Solo se ha cambiado el nombre. El movimiento más reciente se conoce con el nombre de Movimiento de la Nueva Era, y tiene mucha fuerza. Pero, ¿quién está detrás de él? Sabemos que ese movimiento es una abominación, y la Biblia nos dice que la madre de las abominaciones es la ramera de Apocalipsis 17, la institución católico-romana. Puede estar seguro de que los jesuitas, los Illuminati, el Opus Dei y los masones están dirigiendo sus actividades, y el resultado es otra gigantesca cortina de humo que ya está alejando la atención de los cristianos, mientras que el Vaticano usa secretamente este movimiento para lograr sus metas. El obispo Fulton Sheen atacó el comunismo en el pasado y, aunque la nueva era es un subproducto de Roma, la atacarán violentamente para cumplir con sus propósitos. Los católicos tratarán de unirse a los cristianos para atacar juntos al movimiento de la nueva era. Los cristianos ya cayeron en la trampa y los jesuitas están desternillándose de risa. Poco antes que se publicara la edición original de este libro en inglés, recibimos la siguiente carta de un hombre que había escuchado la grabación que sirvió de base para el libro. Estimado Jack. Ayer escuché su grabación Cortinas de Humo que un hermano en Cristo me prestó. Ahora son más de las 2:30 a.m. No podía dormir y necesitaba escribirle esta carta. Los hechos terribles que menciona son sencillamente aterradores. Crecí en Alemania Oriental, en un área que es mayormente católica, y conocí algunas de las cosas que usted menciona. Recuerdo haber visto en Münster las jaulas de acero, colgadas de los campanarios de la catedral, en las que dejaban que los anabaptistas murieran de hambre hasta que las aves se comían su carne. Hace 27 años se podían ver esas jaulas. No sé si todavía están allí. Personalmente, creo que en su grabación no se ha dicho ni la mitad de lo ocurrido, aunque lo que dice ya es horroroso. W.K., Linden, M.J.